Ya se nos quería filtrar de nuevo el resumen de la semana porque está tan bueno que lo queríamos volver a escuchar, pero no. Esta cortina nos avisa que está ella, la señorita Mechi Zuluaga. ¿Qué pasó? No se escucha el coso. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buenos días, Renata Bracaccini. ¿Cómo anda? Muy bien. Acá estamos con el fresquete, afrontando el fresquete. Totalmente, totalmente. Ay, no tengo mi musiquita hoy. A ver, a ver. ¿Sí? Ay, no lo escucho, no lo escucho. Ah, no, que no escuchaba. Es usted, es usted. Ay, Dios mío, estoy cada día. Bueno, bueno, ya voy a lo que uno empieza a no contar, ¿viste? Cuando uno empieza a los 50 y pico, que digo, ya no cuenta, es 50. Claro. Así que me olvido, me y olvido sí, las cosas. Está muy bien, está muy bien. Olvidémonos, el tiempo no existe. Ah, qué bueno. Claro. No tengo culpa de cuando llego tarde, entonces. Hoy lunes comenzamos bárbaro. Sí, señora. Renata Bracaccini. Cuéntenos. Ay, no, que acá ¿qué? Entró alguien así con una... Parece una coplera. A ver. A ver si escuchamos algo. Son canciones en el viento. Son grandes brazos abiertos. Son buena sombra en verano. Que alivia la calorado. Fuiste un sagrado alimento de antiguos y sabios pueblos. Ámala ya de tu suerte. Hay quien te quiere dar muerte. Ay, algarrobal. Ay, ay, ay, chañar. Por ser mi cuerpo madera, hoy me buscan pa' la leña, pa' cocinar los ladrillos y hacer modernos castillos. Te defiendes, madre monte, con espinas no respondes. Ya está en el suelo regado el dulce fruto esperado. Ay, algarrobal. Ay, ay, chaña. ¡Qué lindo! ¿Cómo estamos hoy? Bueno, feliz Inti Raymi atrasado. Venimos a una semanita del Inti Raymi. Seguimos tomando acá de nuestra chicha. Seguimos ¡apa! Tomando nuestra ¿sí? loja. Mírela, y seguimos festejando. Usted. ¿Viste cómo son? Que antes los festejos se hacían durante toda una semana. Claro. Casamientos, cumpleaños, seguía. No bueno. te veías nunca. Cuando te veías, seguía toda la fiesta, la fiesta del pueblo. Y bueno. ¿Cómo estás, Paula Quinteros? ¿Qué tal? Bienvenida. Mechi, Renata, buen día, ¿cómo están? Muy bienvenida. Contenta otra vez de estar acá. Bueno, de que siempre estén las puertas abiertas para que se exprese el monte a través de nosotras. Y bueno, muy contenta de estar acá. Se acerca la época de la siembra, se acerca agosto, la época de las semillas. Como vos dijiste, pasó el año nuevo. Muy importante sincronizarnos con los ritmos de la tierra para volver a empoderarnos y no estar regidos por un calendario, sino por el gobierno de la Pachamama. Qué hermoso eso que dijiste. Hablando del gobierno de la Pachamama, ¿qué me dice sobre un aspecto de esa gobernación? ¿Qué me dice sobre el aspecto del chañar? El chañar, bueno, el chañar es un árbol muy medicinal y muy nutritivo, que en el día de hoy lo que vamos a hablar es del fruto del chañar. El fruto del chañar es una drupa. Una drupa es un fruto carnoso que adentro tiene un carozo, que adentro está la semilla. Bueno, esa pulpa que tiene es muy dulce y un poquitito ácida y es muy medicinal, ¿no? A mí me gusta mucho ponerlo en las comidas de olla, queda espectacular. A la gente que le gusta mezclar lo picante con lo dulce, lo salado, lo ácido, en cualquier comida de olla que uno haga puede poner eso como leguminosa, en vez de comprar lentejas, garbanzos, habas, poner algarroba, mistol, chañar, incluso piquillín. También el año pasado por primera vez junté y sequé y lo conservo para comer como fruta, ¿no? También el chañar es muy dulzón, se puede comer como una comida, digamos, de almuerzo, de cena, porque es muy dulce. Claro, en realidad, un alimento completo, por ejemplo, como debería ser un desayuno, está bueno que tenga fructosa, como en este caso es el chañar, pero no somos seres fructívoros desde la concepción. La forma que yo vivo, ¿no? Yo me alimento, no es que diga que esa es la verdad, pero no estamos en una zona donde solo haya fruta. También hay raíces, hay hojas, hay semillas, hay animales. Entonces, se le puede agregar a la comida el chañar, pero no sería una alimentación completa comer solo chañar, ¿no? Por supuesto. Por ejemplo, a mí imagino para hacer algo así agridulce, sí. A mí me encanta lo agridulce, la verdad. Sí. Me imagino poner maíz. Uh-huh. Y cuando se está haciendo el maíz, meterle frutitos de chañar, sí. Y que quede una comida agridulce, pero que me quede un almuerzo. Claro, claro, totalmente. Por ejemplo, después veré que con qué aromática puedo terminarle el sabor, digamos, que van quedando bien, si un clavo de olor, si un laurel o los frutitos de la guaribay. Ah, burrito mismo, burrito nunca queda probé. Muy bueno, el cedrón queda muy rico en las comidas de olla, un sabor parecido a como si le hubieras puesto jengibre, es Ajá. picante. Entonces, bueno, las comidas de olla que yo hago, por ejemplo, le pongo verduras, le pongo yuyos del monte, raíces, hay raíces comestibles como la bardana o la carne gorda y un puñadito de chañar, no es que es todo chañar o todo algarroba, es un puñadito, por ejemplo, a veces le pongo una mezcla de chañar, algarroba, mistol. ¿Tenés más o menos las propiedades del chañar? El chañar es, depende de qué parte de la planta, la hoja es sabor ácido y es muy nutritiva. Mira. Sí, se puede comer la hoja como hoja verde. Ah, ¿se puede comer cruda? Es cruda, sí. Sí, se puede comer cruda o cocerla dentro de las comidas que uno cocine. Impresionante. Son muy chiquititas las del chañar. Son chiquititas, sí, son chiquititas, pero son muy nutritivas. Ajá. O sea, cuando uno come del monte, suele comer menos cantidad, porque el alimento es más nutritivo. Es concentrado. Es muy concentrado, es una comida natural. Entonces es muy concentrado. Eso generalmente se da en lugares que falta el agua, ¿no es cierto? Que hay poco agua, que se concentran más todos los nutrientes o los minerales que tienen en esa partecita del árbol. Totalmente, digamos. Totalmente. Y bueno, se usa mucho el chañar, por ejemplo, lo usan en arrope, porque es una planta caliente. Las plantas tienen temperaturas también, puede ser Mira. Caliente, fría, templada. Es muy caliente el chañar, mismo cuando se toma el té de la corteza también te sube la temperatura. Se usa mucho la corteza del chañar medicinalmente. Y el arrope del chañar también se usa porque es broncodilatador, ayuda a limpiar las vías respiratorias mediante la expulsión de la mucosidad. Y ayuda en épocas de frío a levantar la temperatura, ¿no? Aparte aporta gran caloría y tiene muchas vitaminas, lo que es muy nutritivo. Pero claro, como decíamos antes, una comida no es solamente chañar. Ajá. Sí se puede emplear como golosana. A la tarde, por ejemplo, a veces cuando uno quiere comer algo dulce, en vez de comer alguna fruta que venga del desmonte, puede comer una fruta que venga del monte, una golosana, como el chañar, por ejemplo, ¿no? Que aparte un puñadito de chañar y ya está, porque es fuerte. Para el que nunca comió, puede asemejarse el chañar. A mí me hace acordar, por lo menos así comidito recién, cuando lo sacás del árbol, cuando caído, un dulce de leche. Sí. Vos sabés que me recuerda ese sabor, sí. Realmente el chañar. Sí, y sabés que, Mechi, cuando vos la cocinás, la fruta, la hervís, se potencia el dulce. También se puede de los frutos servirlos un rato y tomar ese jugo, y cuando lo comes al fruto, el dulce está potenciado. Wow. Queda riquísimo. ¿Y propiedades del frutito de chañar? ¿Te acordás de algo? Y que es muy nutritivo, que tiene vitaminas, que Ajá. es calórico. Ajá. Y es expectorante. Wow. Y algunos libros, a mí no me pasó, pero bueno, viste, algunos libros dicen que es laxante. Ah. A mí no me pasó, pero bueno. Pero bueno, te cuento. Tomarlo en cuenta por las dudas. Sí. Depende cuánto comas, ¿no? Bueno, de hecho, para los resfríos se hace con la corteza del chañar, ¿no es cierto? Los tés, como es corteza, hay que hervirlo mucho tiempo, pero entiendo que depura, y si depura, por eso puede ser laxante. Claro. Contame un poquito, ¿cómo haces con la recolección, sí, la conservación? ¿En qué formas podés conservar este fruto, sí, para después poder usarlo? Bueno, como el uso de este fruto data de una época muy antigua, hay métodos más ancestrales de conservación y métodos más modernos, que todos funcionan, ¿no? Depende del gusto de la persona. El tema de la recolección del chañar, bueno, no todos los años es la misma fructificación. Por ejemplo, el año pasado tuvo poca fructificación el chañar y más la algarroba. Si bien, dado por el inminente cambio climático, la fructificación de la algarroba no fue tan buena. Por lo general, el chañar lo cosechamos a fines de diciembre, principios de enero. Acá en Capilla, del otro lado de la ruta, por ejemplo, de la ruta para el lado del Zapato, hay más que de la ruta para este lado, más chañar. Ah, bueno, escuchen todos los que estén entonces en el Zapato, Zapato Norte, que ahí tenemos muchísimo chañar. Sí. Bueno, entonces dijimos que era fines de diciembre, principios de enero, pero sin embargo yo el último verano no encontré chañar ni en diciembre ni en enero, y a fines de enero encontré algunos árboles fructificados por la toma. Ah, mira vos. Bueno, yo la verdad que fui a recolectar a la casa de una amiga en La Toma y tenía gigantes sus frutos. En La Toma dieron espectacular. En La Toma hubo, sí. Bueno, a la hora de recolectar el fruto, lo que conviene es la recolección de uno a uno, una recolección artesanal, donde al momento de recolectarlo al fruto, fijarse si está sano. A veces si tiene una manchita es porque ya tiene un bichito adentro, o que no esté rota la cáscara y ya comido por las hormigas, ¿no? Entonces la recolección de los frutos sanos. Bueno, conviene llevar bolsas grandes de arpillera, de lo que uno pueda contenerlos. Y después hay distintas formas de conservación. Lo que conviene es secarlo un par de días al sol, ¿no? Uno lo seca al sol al fruto y lo entra a la noche durante 5 días, si no llueve, 5 días secos, y el fruto se seca. Después, para la conservación, un método muy antiguo es el arrope. El arrope, aparte de tener luego un uso medicinal, principalmente es una forma de conservación de la fruta. Que lo que sucede es que se pone, por ejemplo, en una olla grande, ¿no? Depende de cuánto haya juntado, pero a veces si se junta mucho, que la olla sea muy grande, y se pone el fruto más o menos hasta la mitad de la olla y todo lleno de agua hasta arriba. Y eso se cocina durante largas horas, que pueden ser 6, 8, 10... Y eso se va reduciendo. Llegado un punto, se cuela y los frutos que quedan se estrujan en una tela para que larguen el líquido, y ese líquido se sigue cocinando. El punto arrope, que es que el arrope está listo, es cuando vos con una cuchara como que agarrás un poco de arrope y lo levantás en el aire y queda un hilo que no se deshace. Ah, como si fuera una miel. Claro, el hilo. Ese es el punto del arrope. Ahí el arrope ya está listo. Lo que te garantiza que la forma de conservación del arrope es que por el propia cantidad de azúcar que tiene la fruta, se conserva. O sea que después por eso es casi como un jarabe. Claro, por eso uno lo puede tener dentro de una botella, fuera de la heladera, porque antes no había heladeras, y no se honguea ni nada. Si el arrope se honguea o se pone feo es porque le faltó cocción. ¿Es verdad que hay que dejarlo toda una noche o puede ser en menos horas? Depende, en realidad depende, a veces, seguramente hay gente que lo tenga más estudiado el tema de la proporción de fruto-agua. Si vos lo dejás mucho tiempo, se va a seguir concentrando. Pero lo que te indica que el punto para la conservación ya está es el hilo, es el hilo que queda, que no se corta cuando vos hundís la cuchara y la levantás. Hay gente que capaz lo hace unas horas, 6 horas un día, lo deja, lo sigue cocinando al otro día. Obviamente lo más rico y óptimo es hacerlo con leña de exóticas o de nativas que ya estén secas, porque no vamos a desmontar para conseguir leña, y le queda el gustito a leña y tiene otra ceremonia, sostener el fuego, el estar presente, ¿no? Porque también con el tema de la hornalla es que bueno, listo, lo dejamos ahí, nos vamos a tomar mate a otro lado. y hacer un fuego requiere de una presencia, ¿no? Y de un estado hipnótico y meditativo que es un fuego. Qué hermoso. Entonces, una forma de conservación es el arrope. Otra forma de conservación que no queda ya tan dulce es conservarlo en sal. Otro de los grandes conservantes que hay en la tierra es la sal, ¿no? Antes la gente no había heladera, se conservaban las cosas en sal. Está bueno que la sal esté un poco molida, no hace falta que sea fina, ¿no? Pero tienen que quedar todos los frutos cubiertos por la sal. Eso. ¿Después te va a quedar un chañar salado? Sí, después te queda un chañar salado, que si te gusta la mezcla del dulce y salado, está bueno, y si no, sirve para ponerlo como un puñado adentro de la comida que vayas a hacer, y a esa comida ya no le agregás sal, ¿no? En una comida que sea de olla, por ejemplo. Otra forma de conservar antiguamente los alimentos era hundirlos en grasa derretida de llama, de guanaco, bueno, después cuando se introdujeron el cerdo y la vaca, se conservan las cosas en grasa, que también, si la grasa es buena, se conserva. Hoy en día, la grasa que compramos, como los animales están alimentados con soja, la grasa es medio líquida y no resulta un buen conservante. Está bueno garantizarse una grasa que sea de una procedencia donde el animal no haya sido alimentado con soja. Importante eso. Otra forma es conservan alcohol, que hay varias maneras. Una es directamente poner, por ejemplo, el chañar en grapa, ¿no? Que queda muy rico, después de unos meses queda la grapa con gusto a chañar y el frutito, cuando lo comes, con engrapado. Gusto a grapa. Claro. Esa es una forma muy simple, rápida. Hay que hacer una pequeña inversión para eso, pero se conserva también durante muchísimo tiempo. Y también está bueno para tomarlo en invierno, entre el calor del chañar y el calor de la grapa, bueno. Pero también se puede hacer un proceso como iniciando un arrope, o sea, hervir el chañar en agua durante mucho tiempo, pero colarlo antes de que sea un arrope y a ese líquido ponerle alcohol. Perfecto. Que queda más oscuro, queda como una chocolatada de chañar con alcohol. Ah, excelente eso. Después otra forma es conservarlo en la heladera. O sea, pero bueno, no tiene que ser una cosecha tan grande, ¿no? Adentro de la heladera, los gusanos que tienen el chañar no se mueren, pero quedan ahí latentes. Bien. Y una forma que si la persona no tiene heladera, pero tiene alguien que le preste un freezer, es que los frutos los pones durante 7 días en un freezer y ahí ya se mueren los gusanos y vos los podés tener en una caja cerrada todo el año, porque los gusanos que estaban adentro del chañar se mueren con 7 días de freezer. De esa forma nosotros las semillas las curamos así, ¿no? Las semillas del banco de semillas las ponemos 7 días en un freezer, las que pueden estar embichadas, después ya las sacamos de ahí, los bichos que puedan tener se mueren y ya las podemos tener en cajones, envasadas o estar a la venta en el estante de una dietética sin que empiecen a aparecer gusanos ni polillas. Mirá qué impresionante esto, porque la tecnología en este caso nos puede ayudar a algo muy ancestral que es como la conservación de las semillas. Sí. ¿Alguna otra forma de conservación? Sí, hay una forma de conservación también antigua que es que se extiende, se puede usar para la algarroba, para el chañar, para los frutos que sea, se extiende una capa de algarroba y encima una capa de una planta que se llama tamisqui, que también le dicen mata gusano, que es muy antiparasitario. Y eso no mata el 100% de los gusanos, pero mata a la mayoría y ayuda a que no prosperen. Entonces es una capa de algarroba, por ejemplo, de chañar, una capa de tamisqui. Una de chañar, una de tamisqui. Esa es de las plantas nativas. De atamisqui, las hojas de atamisqui. Las hojas y las ramas, porque en realidad es un arbusto parecido al piquillín que tiene ramas y hojas chiquititas. Y toda la planta es antiparasitaria. Entonces puede ser con las ramas y las hojas. Bien, ¿y eso lo tenés en un lugar cerrado o lo tenés al aire libre, pero así, en capas? No, en un lugar cerrado, pero que esté, que tenga una ventana o algo que se ventile. ¿Y es hasta que lo uses o es por un tiempo nada más? Lo dejás así hasta que lo vayas a usar. Perfecto. Así se conserva. Igualmente en invierno no prosperan mucho los bichos, pero desde que vos lo cosechaste en el verano hasta que haga frío, o incluso cuando empieza la primavera que se empiezan a despertar los bichos. Acá se usaba la tamisqui. Quien no tuviera y quisiera usar algo exótico podría ser el laurel. Perfecto. O la ruda. Perfecto. O alguna planta muy antiparasitaria que no, genial, ayuda a que prosperen los bichos. Qué interesante, Paula, muchísimas gracias. Nos diste un montón de info. ¿Quedó algo más sobre chañar? Sí, bueno, después para el cultivo de chañar, no sé si tenemos tiempo. Ya estamos cerrando. Ah, bueno, lo último. Para el cultivo del chañar, la semilla, como es un carozo que adentro está la semilla, que la semilla es muy nutritiva, es como una almendra, hay que romper el carozo para que germine la semilla y se puede lijar uno de los cachetes del carozo, ponerlo en agua un día y ahí ya se siembra. Ah, y entonces es mucho más rápido, si no tarda como 2 años. Claro, hasta que el agua penetre el carozo. Excelente, excelente. Paula, millones de gracias. Otro día pasás y nos vas a hablar de la conservación y de uso de propiedades de otra planta, si estás invitada, si tenés ganas de pasar. Muchísimas gracias a todos los oyentes. Espero que hayan anotado y si no, lo vamos a mandar. Le voy a pedir a Agustín que lo escribamos y que lo mandemos para todos los que quieran la receta sobre el chañar. Y nos vamos escuchando un temita de Clara Cantore que se llama Normal. ¿Cómo cuesta ser normal en esta sociedad, Dios mío? Cambiemos las normas, entonces. Que así sea. Así sea. Gracias, chicas. Marcando rumbo, marcho sin especular. Buscando el modo de cantar, ya la impaciencia me desborda y realidad que atropella pasa y sigue sin cambiar. Que va apretando para estandarizar, y al que no quepa en esa horma de normal, duro es el destierro que lo esperará. Si sigo mi verdad, ¿dónde debo ir para ser normal? Corazón, para ser